940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Runa Warmis, Wambras Machicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto a los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles 19 de febrero tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de los miembros del Centro Cultural Humacantao, maestros, artistas de las tablas, teatreros revolucionarios comprometidos desde sus inicios con los procesos sociales, luchadores, defensores de la cultura, de la esencia con historia e identidad, aportando con sus propuestas culturales artísticas en el desarrollo del teatro de la calle, utilizando las plazas, casas, parques, teatros, como espacios de socialización, de denuncia, de apoderamiento para dichas expresiones, llenas de cotidianidad, de contacto directo con el público, con mensaje sutil y contestatario a la vez, revelando lo injusto, lo inequitativo de los sistemas y las incoherencias a veces de los seres humanos. Con amor, drama, alegría, magia, nos llevarán a través de sus obras a la magia y a la verdadera magia del teatro, desde con la poesía, con la música y el baile, sin dejar de maravillarnos de la vida. Quiero agradecer la presencia de los maestros Teresa Ramos y a Rómulo Iván Pino, directores del Centro Cultural Humacantao. También quiero en este programa rendir un homenaje justo a estos dos trabajadores de actores y gestores de cultura. A una guarmi guerrera como es la Teresa Ramos, luchadora incansable de la vida y la esencia que siembra y enseña cada día. A un runa como Rómulo Iván Pino, caminante de la vida, hombre de paz, un humanista, iridiscente a ratos, pero un gran soñador de ideas, de transformaciones y experiencias. Ellos son Humacantao, un grupo de teatro de una larga y comprometida trayectoria. El Centro Cultural Humacantao abrió sus puertas hace algún tiempo atrás para que los y las artistas de los diferentes sus diferentes expresiones tengan un espacio para que puedan demostrar y visualizar su gran trabajo. Por supuesto, continuaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, seguiremos en Amazonía ecuatoriana. La semana pasada se celebró el Día Nacional de la Amazonía, el Día de la Amazonía. Qué importante que recordemos que ahí es el único lugar que se preserva nuestro patrimonio natural del Ecuador y de la humanidad. Por eso hay que cuidarlo, respetarlo y como tal preservarlo, sobre todo al conglomerado humano. Ahí conoceremos la provincia de Sucumbíos y sus encantos maravillosos. Este segmento, quiero agradecer, llega gracias a la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Escucharemos buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chupa y Chaini, muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias también al Dani, me estoy olvidando, mi querido Dani. Muy buenas tardes al Dani Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de coproducción. En la parte también al Diego Castellanos y también al joven pasante, por supuesto, que está haciendo sus pasantías. Bueno, inmediatamente empezamos nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Fondo musical de Nwash, un grupo ecuatoriano espectacular también. Qué buena producción que existe en el Ecuador. Quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento por la presencia de los maestros Teresa Ramos y a Rómulo Iván Pino, directores del Centro Cultural Humacantao. También, como les habíamos mencionado, ellos son Humacantao, es un grupo, primero parte de un grupo de teatro de una larga trayectoria, como mencioné al inicio, gente muy comprometida, idealmente luchadora de la cultura, estos gestores y actores de la cultura. Quiero dar la bienvenida a mi querida Teresa, ¿cómo estás? Y qué gusto, mi querido Rómulo Iván, que recién me entero que se llama Rómulo, vea la apuesta. ¿Cómo está, mi Muchas querida? Gracias. Mi querido Iván. Invitación. Y mi querida Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos. Realmente era una deuda pendiente que yo tenía con ustedes. Y rendirles, como reitero, este pequeño homenaje. Muchas gracias. A dos trabajadores, a dos grandes hombres y mujeres que ha dado mucho por y aportado al quehacer cultural y sobre todo en la parte teatral. Qué importante, qué gusto, mi querida Tere. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Yuma. Tú siempre, con tu sensibilidad tan a flor de piel, nos transmiten toda esa emoción. Y bueno, hay ratos que está uno a punto de llorar. No, ¿cómo crees? Tu sensibilidad, ¿no? Es muy, muy especial, créeme. Y bueno, y antes que nada, un saludo revolucionario y solidario a ese pueblo venezolano. Así es. Y compañeros, no están solos. Estamos acá, los trabajadores del arte, los trabajadores del teatro. Estamos y estaremos siempre luchando al lado del pueblo. Qué importante, mi querido Iván. Qué gusto, ¿cómo estás? Qué Muchas gusto gracias. Volverte a ver y tenerlos acá en su programa. Muchas gracias. Tú siempre nos animas y más que todo nos sentimos tan a gusto siempre que tú nos invitas. Y siempre para contar qué es lo que estamos haciendo de última data, ¿no? Pero iniciemos siempre recordando a la memoria, para que la gente recuerde, porque a veces somos muy frágiles de memoria, y nunca hay que serlo, porque es parte de nuestra sostenibilidad como seres, como sociedad, como la construcción de estos procesos. Es muy vital la memoria. La memoria es identidad, es construcción. Humacantao, ¿cómo se inicia como grupo Humacantao? Tanto Teresa Ramos como el Iván Pino. Bueno, nosotros, digamos, como Humacantao, ellos en sus inicios, cuando fundaron el Teatro de la Calle, cuando se lanzaron a la calle como una contrapropuesta, ¿no?, a lo establecido desde entonces, nace Humacantao con Iván, con el Bruno, que fallecido ya. Un gran poeta, ¿no? Sí, y bueno, y entonces luego viene una parte así, que luego se pierde un poquito en la historia. Aparezco yo y retomo el trabajo, ¿no? Pero parece entonces, cuando yo conozco a Iván, me involucro, pero ya de lleno en el arte. Y entonces conformamos el grupo Tortuga Veloz. Antes éramos Tortuga Veloz. Ya. Yeah. Sí. Tienen una obra de la Tortuga Veloz, sí, también para niños. No, sí. Y bueno, y luego, en estos últimos años hemos considerado como un homenaje, digamos, retomar el nombre de Humacantao, ¿no? Y homenaje a este hombre, ¿no?, a Bruno, que también supo luchar, y un hombre rebelde, comprometido también hasta el último hueso, ¿no? Esa es la historia, más o menos así, rapidísima. Así, rapidísima. Mi querido Iván, junto a este gran poeta que era tu hermano, ¿cómo fue este proceso? Y también en esas épocas, ¿verdad? De gobiernos muy dictatoriales, de gobiernos que no abrían los espacios a la cultura, y que de alguna manera la cultura era para una élite determinada. Entonces ustedes tomaron las calles, le apostaron a ese contacto directo con la ciudadanía, también para un mensaje de concienciación, de integración, de defender los espacios de la cultura y a los gestores de la cultura a través de las diferentes manifestaciones. Claro, Digamos que el sentido nacional estaba, digamos, fuertemente también influenciado por lo que estaba pasando en ese rato en el mundo, porque las cosas, pues, que surgen también tienen sus antecedentes. Entonces, por los años 68, recuerden ustedes que los estudiantes de las universidades de Europa se protestaron por la forma en cómo se llevaba los estudios de una forma dictatorial. Entonces, basados en el pensamiento de Albert Camus y de Sartre, que fueron siempre pensamiento ha sido el precursor de las transformaciones sociales, de eso no cabe duda. Entonces, ¿qué pasó? Que se dio esto, ¿no? Después aquí se les ocurrió matar a este extraordinario personaje, el Che Guevara, de una manera ruin y miserable. Y eso influenció mucho en nosotros también, en los años 68. Entonces, nosotros teníamos más deseos estéticos, más que deseos estéticos, deseos de políticos, de cambio, de transformación, a través de las... De reivindicación. De las reivindicaciones, a través de las bellas artes, cosa que la derecha no lo aceptaba tampoco, y que no lo acepta tampoco, porque el arte por el arte todavía sigue subsistiendo en nuestro inconsciente. Así es. Entonces, esta situación era tan importante transformar y... en cuanto a escenarios, no porque estemos enemigos de los escenarios cerrados, ni mucho menos, sino que había que darle esta contradicción. Y esa herramienta importante, contestataria, ¿verdad? Exactamente. Que se tenía que hacer. Entonces, en esos tiempos. Entonces, entre otras cosas, había que inventar una dramaturgia. Estábamos obligados, por más lindo, y es lindo Bertolt Brecht, Dario Fo, etcétera, etcétera, pero teníamos que sacrificar esa vanidad de querer ponerle, por ejemplo, a Galileo Galilei, me hubiera gustado ponerle en escena de Bertolt Brecht, no lo he podido hacer, o La muerte de un viajante, de Arthur Miller, no lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de hacer o Tiguinza o Timato, o El millonario, o El candidato, etcétera, etcétera. Entonces, había que estar... Yo no soy dramaturgo, pero estábamos obligados a escribir algo que pegue en la calle. Entonces, ahí se escribió una pequeña cosita que ha sido originario de muchas cosas nuevas, que es, por ejemplo, la persecución del policía municipal al vendedor ambulante. Un tema tan trillado, tan, digamos, tan notorio, claro, pero que lo llevamos a la calle. Y eso a la gente le gustaba, pues. Entonces no podíamos llevar a Shakespeare a la calle porque a lo mejor nadie nos paraba bola, tal vez. Claro, no iban a entender. No, y esto no quiere decir que el pueblo no entienda. Exacto, el pueblo es una sensibilidad profunda. Pero no era el momento, de pronto, sino también era el aporte y la posición política que se tenía que tomar en esa época. Exacto. En ese entonces. Y de alguna manera, a través del teatro, ¿verdad, Tere? Aportar para también con la sátira, con esa mofa, ¿verdad? De alguna manera llamar a las conciencias de que las cosas no estaban bien tampoco. Exactamente, porque Bruno decía que esto tiene que ser como el testamento del año viejo. Exacto. Humorístico, satírico y política. Y entonces hacíamos estas historias de la calle. Entonces, ¿quién nos compraba? Nos admirábamos, compraba el pueblo, los albañiles, los empleados que salían a esa hora de la calle. Y ha habido toda una persecución en las plazas, ¿verdad? Que los chapitas municipales no les dejaban dar su espectáculo. Bueno, fuimos muchas veces con nuestros huesos en el Altenar. Ya, pero valió la pena todos estos procesos. Qué lindo. Y también el aporte al teatro de la calle, claro, que han hecho ustedes, como sí, teatro humano cantado. Más, hay una anécdota que hacíamos títeres, y el policía que nos cogió dijo que estábamos haciendo brujería. Teníamos sin el informe policial, dijo, son brujos y andan con muñecos para hacer la brujería negra. De eso nos acusaron y nos pusieron 8 días en el penal de Hacia Morena. Pero así que llegan en estos cruces, de estos caminos de lucha, de intercambio, ¿verdad?, de reciprocidad, llegas al Teatro Uma Cantao y comienzan, ¿qué viene a partir después de eso? ¿Cuán difícil o cuán entendidos se hizo ser teatreros de la calle? Montar en escena obras bien planificadas, ojo, sin perder esa técnica, esa investigación, ¿verdad?, ese contenido que requiere las obras de teatro. cómo fue en esa época y cómo ven ahora en la actualidad que han creado el Centro Cultural Humacantao, que es una filial en el sur de Quito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exacto. Sí, justamente este es la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura. Mira, qué bueno. Nosotros, digamos, en ese entonces y en todos los entonces, ha sido una lucha, ¿no? Sobre todo porque no hemos dado el brazo a torcer, porque nosotros pretendemos que el contenido que sea altamente revolucionario y que sirva para algo. Que sea el teatro no una forma de vida, sino que sea un objetivo, ¿no? Claro, de lo que queremos hacer nosotros. Y como yo siempre he dicho, o sea, si en nuestras obras podemos transformar a uno, o dos, o tres individuos, así es. Es excelente, porque sabemos que se va a multiplicar y eso va a quedar en la memoria, eso va a quedar grabado y eso va a servir para un proceso y así consideramos que humildemente, ¿no?, que a lo mejor todo lo que se ha avanzado hasta hoy también ha habido, y no solamente nosotros, sino hay mucha gente también que lo haría, ¿no?, que hemos estado atrás sin ceder, luchando, empujando el carro este. Y sobre todo también abriendo espacios a otros teatreros que de pronto no han tenido una escuela, una escuela, claro. ¿Verdad? Educativa, formal, llamémoslo así, ¿verdad? Exactamente. A veces soy media antiacadémica, pero bueno, a ratos. Pero de alguna manera ustedes han abierto esos espacios también. ¿Cómo está ahora el teatro de la calle? ¿Cómo están estas nuevas generaciones en este proceso de tomarse las plazas, de dar un mensaje? Claro, bueno, nosotros estuvimos allí en ese escenario algún tiempito, pero dejamos una semillita, en realidad, porque desgraciadamente el grupo originario Humacantao fallecieron todos. ¿Ya? Falleció Diego. Falleció el Bruno, falleció el Héctor, y que éramos los fundadores, los fundadores. Iniciaron. Y yo todavía aguanto porque no era tan viejito. Bueno. Todavía eres joven, mi querido Bruno, mi querido Iván. Entonces, digamos que dejamos esta semillita y. Y esto que estamos tratando de organizar, porque antes, digamos, podríamos ser una especie de francotiradores. Ya. Que disparábamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahora, la edad tal vez nos ha vuelto más asentados en el asunto, más tal vez de más organismo en la cuestión cultural. Entonces pensamos que son los barrios, las unidades sociológicas que arranque la democracia y esa participación real, esa participación de base, ¿no? Entonces el área que nosotros estamos manejando es el área cultural. Además hay otras áreas, pues. Pero los que quieren organizarse en el área política, en el área deportiva, en el área jurídica, organicémonos en esa área y vayamos adquiriendo poder. Pero el poder del pueblo, no el poder de uno solo, no, estaríamos cayendo en la monarquía, etc. Estamos cayendo en una cuestión realmente de democratización de la cultura. Y ese es nuestro afán profundo. O la descolonización que tanto se dice y exacto. Se habla, ¿no? Y que debe entonces, ser real. Integrémonos en el vaso, es una lucha fuerte, porque tenemos que vencer a la tecnología que cuando llega la persona de su trabajo, etcétera, que prende la televisión, el CD, el eso estamos venciendo, y que sepa que en el escenario la vivencia del actor cuando actúa, cuando recita, cuando canta, es incomparable a la simple pantalla de televisión. Este es uno de nuestros objetivos, sacar a la gente del marasmo con el trabajo guardián. De organizado, por acá, por allá, organizado. La cultura que es tan cotidiano desde nuestros ancestros. Entonces esto tiene sus particularidades, por supuesto, ¿no? Claro. No es un centro cultural que queremos hacer dinero en el aspecto este de espectáculos, de entretenimiento, tipo hollywoodense, más o menos. No, no, no. Aquí estamos en otra onda. Por eso nos han dicho, bueno, ¿y qué en este barrio? Nadie responde, estás loco. Hay fuerzas negativas, pues es lógico, cuando algo avanza siempre hay fuerzas negativas. Ya pero bueno, lo importante sí. Es continuar. Estamos continuando. O sea, Uma Cantao, ¿cuántos años tiene ya de trayectoria, mi querida Tere? Bueno, son 40 años, 4 décadas. 4 décadas, figure de ir sembrando. Pero yo creo que a través de este centro cultural Uma Cantao, ¿cuánto tiempo lleva ya abierto? Para el público, para el barrio, para los artistas. Estamos desde junio. Y del año pasado. Del año pasado. O sea, 2003, sí, estamos recién inauguraditos. Ajá, sí, exactamente, sí. Sí, el guau está chiquito. ¿No? Ajá, pero está dando fruto. Estamos... El guau está chiquito, qué lindo, así es, ¿no? Y es un guagua que va a ir alimentándose y alimentándose y creciendo mucho. Hay que dejarle que le dé sí, es muy satisfactorio porque, o sea, estamos a tiempo completo. Estamos trabajando además con los colegios. Hicimos un evento, preparamos un evento con el Colegio Nocturno 6 de diciembre, porque nosotros nos vamos siempre, digamos, con las personas que más necesitan de poder, de que se expresen, ¿no? Y que tengan un espacio vivir. Que muchos o algunos no los tienen, así de simple. Exactamente, así es. Esa es la idea, ¿no? Y que de alguna manera, y tiene un montón de agenda, pero vamos a hacer otro corte musical, ¿les parece? Perfecto. Y seguimos con esta solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela. Y nos vamos hasta el Caribe, hasta Cuba, con Silvio Rodríguez, El Tren Blindado. Enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Para que un hombre se el hecho de amor. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Bueno, estamos ya de regreso, por supuesto, en su programa. Es prohibido llorarlo. Ay, bueno, hay alguna parte técnica, disculpen. Bueno, que justamente regresamos en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos justamente en este diálogo, en este homenaje a estos personajes del Teatro Uma Cantao y del Centro Cultural, que llevas el mismo nombre, en homenaje a estos fundadores del Teatro de la Calle, a esta gente luchadora, contestataria, pero sobre todo muy consciente de todos los procesos y que han aportado y siguen aportando. Justamente estábamos hablando con la Tere, toda la programación que tienen en el Centro Cultural Uma Cantao, que abre la posibilidad de entre semana, desde martes a domingo, no sé el horario exactamente, de varias actividades, desde cine, teatro, títeres, también filosofar, a analizar con el Iván también, tertulias de poesía, de libros, ¿verdad, mi querida Tere? Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, solamente quisiera decir entre paréntesis, ¿no?, que nosotros hemos estado siempre en la búsqueda de abrir espacios, uh-huh, abriendo espacios en la calle, en locales cerrados, donde que hemos creído conveniente, hasta que finalmente ya no teníamos dónde abrir, hemos abierto en la casa. En su propia casa. En la propia casa, sí. No, pero tiene una historia, porque está ubicado en un lugar muy importante de la ciudad de Quito, mi querido Iván. Sí, en el barrio de Chimbacalle, que es el barrio en donde nacimos y que es un barrio pues antiguo, emblemático de historia, sí, ¿verdad? Pues, así es uno de los más antiguos de Quito, y entonces en ese sentido también tiene ciertas necesidades que no son tan iguales como las de otro barrio. Uh-huh. Hemos detectado estas cositas así, ¿no? Entonces, todo esto hace que vayamos orientándonos. Y están cerca justamente de la estación del ferrocarril, ¿verdad, ¿sí? mi querida sí, Tere, ¿verdad? Estamos a la vuelta del ferrocarril. Estamos de la estación de Chimbacalle, sí, qué lindo. De Chimbacalle, y al ladito es el colegio femenino Quito, para el día, y en la noche el colegio 6 de diciembre, que es un colegio numerosísimo, con quienes estamos trabajando ya. Y que es importante visualizando. Dime un poco las actividades que se gestan en el Centro Cultural Uma Cantao. Bueno, los días martes tenemos a las 6 de la tarde filosofía con Rómulo. Con Rómulo. Yo le digo siempre Iván por mi dislexia, que tengo los nombres siempre. Oh, es de Rómulo Iván, pero también Iván, o sea, Rómulo Iván, sí. Así es. Sí, últimamente le hemos dicho Rómulo porque hay mucha confusión con Iván. Con tu guagua, que también es parte del centro, ajá, sí. Y que también es un gran músico. Sí, uh-huh. Bueno, entonces está al lado del colegio 6 de diciembre. O sea, está en un lugar preciso cerquita, sí. para no perderse. Exacto. ¿Qué actividades? Entonces los martes tenemos filosofía con el Rómulo y Iván Pino, ¿verdad? Sí, ya. Miércoles hay filosofía, no, perdón, Cine Club, a las 7 de la noche. Eso es miércoles. Sí, miércoles. Viernes hay, jueves nada. Ya. Viernes, no, perdón. O sea, el jueves lo que pasa es que en el mismo centro no hay, sino que nos dedicamos a trabajar con talleres de teatro con los colegios. Ya, qué importante. Ajá. Entonces siempre hay talleres, sí. y eventos culturales donde, ajá, la gente, exacto, puede ir. En general puede ir usted al Centro Cultural Uma Cantao, aprender teatro, a hacer diferentes expresiones también artísticas, sí, ¿verdad? Aprender. Exacto. El día viernes tenemos para micrófono abierto. Esto es cuando no hay una programación, o sea, ya previamente definida. Los chicos pueden ir a improvisar, a hacer poesía y danza, sí, lo que, y ahí nacer, ¿no? Ahí. ¿Y qué tal la acogida han tenido, mi querida Tere? Bueno, para nosotros es muy gratificante porque yo estoy segura que estamos llenando un vacío que la gente se expresa, que tiene esa libertad, ese gusto, ¿no? Esa pasión, se le está despertando la pasión, que a veces está muy escondida por A o B motivos. Eso es muy gratificante. O sea, estás rindiendo ya en tan corto tiempo los frutos. Qué importante, y aparte con todas las actividades, estamos hablando desde miércoles a domingo, o a sábado. Exacto. Hasta domingo por la mañana, que hay teatro para niños y a otras actividades, ¿verdad? Y dígame, y dentro de los días miércoles, justamente ahora, ¿de qué hora a qué hora es el Club Cine? El Cine Club está a las 7, se inicia, ¿no? Ya. ¿Qué se presenta? ¿Qué se proyecta también, mi querido Rómulo? Bueno, en general proyectamos documentales, pero recién terminamos el Festival de Luis Buñuel. Ya. Y estamos dando Espartaco. Ya. Stanley Kubrick. La gente como tosa, porque bueno, me traslado allá, son jóvenes que de pronto están con otras tendencias culturales, ¿verdad? Pero de pronto pasarle unos documentales o un cine de estos personajes del cine, ¿verdad? De la historia, ¿cómo lo toma la gente? ¿Que tiene acogida? ¿A causa de interés en la juventud? Por supuesto, sí, eso, les causa un poco de sorpresa y extrañeza en cuanto que no es una cuestión actual, pues no. Pero no por eso no deja de tener una fuerza y una vigencia, ¿no? Por así ejemplo, es. Cuando se ve a Espartaco, ahí podemos hablar si la gente se expande diciendo cosas con relación a la opresión en general, ¿no? Entonces esa es una película que demuestra la historia. Entonces la gente y los jóvenes sí se interesan, tal vez lo que los formatos, ¿eh? Claro, esa cuestión de forma, pero el contenido, el fondo está ahí perenne. Pero sabes que eso me parece increíble, que tengan estos espacios de cine, de filosofía. ¿Qué filosofa? Hay tanto por filosofar en la vida, que de pronto no es muy común ahora decir, claro, bueno, me voy al club de filosofía, el teatro de un acantado. Hay tantas cosas que uno puede dialogar, y yo creo que es importante esos espacios, porque de alguna manera la gente da sus posturas, se interrelacionan, no? Aprendemos, exacto, ¿verdad? Y que de alguna manera, como que nadie ha descubierto la batibia, lo hicieron más antes que nosotros, muchas tendencias, y todo encaminando, yo creo, a esa suma causa y al buen vivir, ¿no? Que es, que esa es la filosofía que tenemos que discutirla, construirla, exacto, ¿verdad? Aprenderla, claro, que esté siempre en la retina, claro, en nuestra memoria, no, ¿verdad? No puede ser una filosofía muy retórica, ¿no? Sino que es Adante, una, no, mentira. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre está presente y siempre la discutimos, pero ya se está aclarando, que dice el ser y la conciencia, ¿no? Así que es una cosa importantísima, que eso trae una confusión enorme. ¿Qué es primero? ¿Es eso la conciencia o la conciencia altera la realidad externa? Así o es. La realidad externa afecta o determina la conciencia. Es un problema, claro, filosófico desde los griegos, ¿no? Así es. Pero ¿quién da la pauta? Es compañerito Carlos Marx. A ese iba ahí. Tan vigente, porque parece mentira. Sí, en México se hacen congresos de arqueología social, justamente, todavía con la parte del marxismo, con la filosofía marxismo. ¿Por qué está tan vigente? Puede estar de pronto, y que muchos creerán que está muy caduca en estos procesos de desarrollo y estas tendencias que se viven en la nueva Latinoamérica. No, jamás. Exacto, ajá. Jamás. ¿Por qué no? Caduco, la vanguardia del conocimiento, pues que todavía no viene como es debido, pues. Exacto, todavía nos falta. Todavía, ya, exacto, pues eso falta todavía aquí. No existe, pues, un debate, etcétera, para saber y determinar por qué la dialéctica, por ejemplo, es tan importante en nuestra vida diaria. No es una cosa así nomás. Entonces, esta filosofía que es tan importante, ¿no? Tan importante que hay un filósofo francés, Michel Foucault, que tiene unas obras que lo que hacen es enfocar el pensamiento marxista a la psiquiatría, al sistema carcelario, por ejemplo, ¿no? Que es donde se ve en el sistema carcelario cómo va una sociedad, Entonces Foucault trata de, y lo hace muy bien desde un punto de vista marxista, y actualiza, ¿no?, de una manera brillante, pues. Pero ¿cómo plasmar, ¿no?, esa filosofía marxista, sí, tan en actualidad, o sea, en nuestro país, en la organización, en el desarrollo de esa dialéctica de las, de la equidad de producción, etcétera, del capitalismo versus el ser humano, ¿verdad? Claro. Bueno, la organización ante todo, ¿no? Uh-huh. Una organización adecuada. Por eso es que estamos nosotros aquí dentro de la cultura tratando de darle ese asentamiento y esa regularidad en un sitio fijo que es, que puede, y que es una casa cultural o un centro cultural. Entonces, esta realidad que tiene que irse plasmando de mil formas, se lo va haciendo de una manera racional, científica y marxista, que quiere decir que en todo tengamos la condición de científica, ¿no? En definitiva, para tener el éxito en nuestras operaciones, tenemos teoría y la que práctica, pensar, ¿verdad?, la teoría y la práctica, y todo es. Esto que es importantísimo y que no nos enseñan, pues bien, tal vez en los colegios ni en las universidades, ¿no? Claro, ya se ha dejado de filosofar, realmente. Se ha dejado de filosofar. Y de esos grandes pensadores, que de algunos mucha vigencia. Los pensadores cambian la sociedad. No olvidemos que en la Revolución Francesa, ¿quiénes cambiaron primero la sociedad? Pues Voltaire, Rousseau. Así es, grandes pensadores. Ellos. Que marcaron esa pauta. Esa pauta de que algo estaba pasando. Uh-huh. Entonces la filosofía es fundamentalísima. Qué importante. Sí, que sí. Ya quiero estar en el Centro Cultural Uma Cantao, y eso quiero hacerles. Vamos de diálogos, de polémica. Claro. Siempre con una agüita de cedrón, ¿no? De cedrón, por supuesto que sí, ¿no? O de tipo. Bueno, vamos a irnos a un corte musical, ¿les parece? Para luego ir terminando un poco qué tienen a partir de esta semana, y también invitar a estos artistas que no tienen esos espacios, ¿verdad? Uh-huh. Que son vitales, mi querida Tere, ¿verdad? Que es un espacio que tiene el Centro Cultural Uma Cantao para los artistas que quieran ir a expresar sus manifestaciones, tengan ese espacio, ¿verdad? Sí, exactamente, el espíritu, la filosofía de Uma Cantao es esa, ¿no? De que haya un espacio para los artistas que, digamos, de alguna manera están rezagados o no hay, digamos, espacios donde que ellos puedan expresarse. Está abierto el Centro Cultural. No está abierto, o mejor dicho, no excluimos a nadie, a ningún grupo. Uh-huh. ¿No? Es una reciprocidad, es, ¿verdad? Exacto. Que es importante, sí, que es parte de esta filosofía de vida que nos dejaron, uh-huh, nuestros antepasados, como es el suma causa o buen vivir. Vamos a irnos al corte musical, mi querido, y nos vamos, que parece, también con algo del ¿qué vamos a poner? ¿Saga? ¿La saga? Sí. Perfecto. El track 10. Coméntanos antes de irnos rapidísimo, mi querido Dani. Justamente la saga, Iván Pino Ramos sería tu, uh-huh, hijo, que es también parte del Centro Cultural, que yo lo conozco desde guaguito, realmente se dedicó a la música, a estas culturas urbanas, a, sí, representar, a sacar como es el hip hop, ¿verdad? Uh-huh. Y ganó justamente esta canción y este disco, que es la saga Yo Soy, Pano, uh-huh, esa piedra angular, ¿verdad? Justamente ganó los premios de las bandas nacionales hace algún tiempo atrás, y justo con esta canción, Yo Soy, ¿verdad, mi Yo querida? Soy, así es. Sí, ellos también están, son parte, ellos son la, refrescan, es la parte fundamental ahorita. Y las son los guambras, ¿no? Sí, ellos, como es así, regularmente festivales, presentaciones, y no solamente de hip hop, sino también de rock, de cualquier estilo musical. Se han unido, sí, y aparentemente, o lo que se dice, se conoce de que hay un enfrentamiento entre bandas que rock y qué sé yo, hip hop, pero eso en la práctica no. Eso no hay, ¿se acuerdas? Desde las ferias de comercio justo y solidario, desde hace algunos años que empezaron en Radio La Luna, acuérdese, logramos juntar a hip hoperos, rockeros, ponqueros, de merengueros, valleteneros, bueno, de todo, música urbana, en un solo abrazo, por la cultura, por la solidaridad. Y eso es lo que tenemos que hacer, el llamado que a través de nuestra identidad, de nuestro acervo cultural, desde nuestras expresiones que son maravillosas,

Así es, eso es parte de la poesía. No importa, mi querido, figúrate tantas cosas y textos en mente. Pero no hay problema, después te vas a despedir con otra poesía. Mi querida, hacer un llamado a que la gente conozca este centro cultural, mi querida Teri, mi querido Rómulo, al Centro Cultural Humacantao, que es parte también, apoya y es parte de una filial, una matriz de Chimbacay, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces eso ya es un valor agregado, que la Casa de la Cultura respalde estas iniciativas a estos grandes actores y gestores de cultura, mi querida Ter. Sí, así es, y son nuevos tiempos, ¿no? Caminamos, nueva por supuesto, gente, sí, en nuevos tiempos. Sí, nuevos tiempos, y que hay estos espacios, ¿no? Que, y sobre todo quiero hacerle la invitación y reiterarles que el espacio está abierto a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que son el futuro. Nosotros ya hemos pasado, nosotros estamos dejándole una herencia a la juventud. Ajá. O sea, y esa es nuestra preocupación es la juventud, los niños. Entonces, de eso nos preocupamos, que en el que al centro vayan grupos, digamos, y grupos que no sean conocidos. Ajá. Hay un material, pero impresionante, ¿no? Grande, genial, de los jóvenes, de los niños, que hay que explotarlos, y nosotros ya no nos damos abasto en ese sentido. Entonces, pero estamos trabajando duro ahí. Entonces está las puertas abiertas, los para teléfonos, cualquier mail. Sí. Ustedes pueden escribir a humacantau, esto es con AU al final, ¿no? humacantau@hotmail.com. El teléfono 099-8120-551 o el 2-668-760. Y o si no, directamente vayan, ya saben, ya miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hay eventos culturales, y también pueden regirse dentro de la revista que se publica cada mes, que lo hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su agenda cultural, están incluidas las actividades del Centro Cultural Humacantao. Eso es en el barrio tradicional de Chimbacay. Pero bueno, quiero despedirme con un fragmento, mi querida Tere, de tu obra, esta que me encanta, de la Manuela, ¿verdad? De la Manuela, que es una mujer que migra a la ciudad, ¿verdad? Y que de alguna manera pasa a una serie de de tener que adaptarse a la ciudad. Y querías decir algo, ¿quieres? Asegúrate, está abierto los micrófonos, todavía estamos a tiempo. En todo caso, reiterar nuestro agradecimiento por su presencia, queridos maestros, queridos amigos, queridos muchas hermanos, gracias, queridos bolivarianos más de esta patria grande que es Latinoamérica, y agradecerles por todo lo que han hecho y lo que seguirán haciendo, y abriendo caminos para la cultura en defensa de la misma, y también como herramienta de los procesos revolucionarios, porque eso es parte también importante decirlo. Muchas gracias, este fue un pequeño homenaje que quise hacerles como programa Trazos de Nuestra Identidad a ustedes, porque se lo merecen esto y mucho más. Muchísimas gracias, y me despido, pero vamos a dejarle a la Tere con un fragmento de su obra, ¿verdad?, intitulada Manuela, que la sacó hace algunos años atrás, y que siempre es tan vigente, y también siempre recordar ese respeto, y siempre luchar contra la violencia, sea de donde venga, siempre rechazarla, y sobre todo también a la mujer y a las niñas en el mundo entero que sufren estas violencias, hay que rechazarla. Chao Dani, chao querido Diego, nos vemos la próxima semana, chao mi querido Iván, muchísimas gracias. Muchas por gracias estar acá, y siempre adelante mi querido, mi amigo filósofo. Gracias. Y ahí algún rato iré a filosofar un miércoles, claro, saliendo de acá, esperamos por supuesto que sí, gracias mi querida Tere. Sí, muchísimas gracias también a ustedes, lo hemos hecho, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, sobre todo contigo. No sé, Iván, si me puedes acolitar, lo que pasa es que hemos dejado ya hace años atrás de esta obra. Yo te puse en aprietos. Sí. Vino, como tú conoces, el problema de mi salud, hubo un descanso en este, no, pero lo que está más actual es la otra, la de Tiwinsa Otimata. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces que van los dos, chéverísimo, les dejamos con un fragmento para que se animen a ir a visitar el Centro Cultural Humacantao. Es en una parte, les cuento, ¿no?, un poquito, es en una parte cuando el comandante, ¿no?, en el comandante, que yo hago el papel de comandante, está ahí en la... ¿cómo es en el reserva? En el en el campamento de reserva para ir a la guerra, el soldado batalla está se juntó a la al entrenamiento. Entonces, ir a la batalla. A la batalla, sí. Entonces está el comandante, que soy yo, que dice, un, dos. Entonces dice, alto. Entonces le hacen el alto. Y el dice, ahora todos conmigo. En una segunda parte dice, todos conmigo, repitan. Dice, qué bonito. Es mi equipo, el Nacional. Y ahí... Dale, mi querido Iván. Nacional, ¿cómo que Nacional? Yo soy del Aucas, vea, mi comandante. ¿Qué te he dicho? Aquí mando yo, carajo. En eso soy mi comandante, tienes razón. Aquí manda usted en el ejército, mi comandante. Preste, preste la cosa. ¡Viva el Nacional, mi comandante! Entonces, abajo el Aucas. No, cuidado, no te metas con el taita Aucas, con papá Aucas, por favor. Basta, querido. Bueno, muy gracias, muchísimas gracias. Me despido, ya estoy terminando a las 16 horas. Siempre adelante y siempre pilas, queridos oyentes y queridos amigos. Y que siempre, pedir siempre un buen pensar para tener un buen corazón y un buen actuar, mis queridos amigos. Calla Cama, desde el Xungo siempre. Adelante, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.